tal? Muy buenos días, bienvenidos a Otro Estilo. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Ari Hernández y lo invito a que nos acompañe el día de hoy. Tenemos pues información interesante, importante que darle a conocer para que usted, bueno, los tome en cuenta, ciertos puntos que nunca hay que dejar pasar desapercibidos. Recuerden que siempre la cortesía es lo más importante en cada persona. Con esto vamos a dejar un buen impacto en las demás. Y bueno, pues déjeme recordarle los medios que tiene para que se comunique con nosotros. Mediante el Facebook nos encuentra como Periódico Notus o bien como Notus Radio. En el Twitter estamos como arroba periódico Notus y el teléfono que tenemos aquí en cabina para que usted se comunique es el 173-2415. Y bueno, le doy la bienvenida también a Fanny y las gracias porque el día de hoy nos está acompañando aquí en los controles. Y déjeme decirle lo que vamos a estar platicando este miércoles 21 de septiembre aquí en Otro Estilo. Vamos a hablar sobre la cortesía en bares, restaurantes y centros nocturnos. Esto nunca debe de faltar, sobre todo porque cuando acudimos a algún bar, vamos a bailar, nos vamos a relajar, a distraer en grupito con los amigos o bien con la pareja, pues empezamos con las copitas y de repente andamos perdiendo todo el estilo. Entonces, pues vamos a platicar acerca de esto, cómo elegir un lugar, es decir, a dónde ir, cómo vestir, es también esto muy importante, ingredientes para pasárnosla bien, la cuenta, vamos a hablar también sobre la propina que hay que dejar y algunos accidentes que suelen suceder en este tipo de lugares. Así es que, pues vamos a comenzar, no sin antes, nos vamos con la primera canción. Ok, con la primera canción y enseguida regresamos para entrar de lleno con este tema. Otro estilo. Las modas cambian, la etiqueta no. Todos los miércoles, 11 de la mañana, con Ari Hernández. Otro estilo. Marca tu diferencia. Notus Radio. Francisco Sarabia 292, La Moderna. Contacto, WhatsApp 462-108-5798. Teléfono 173-2415. Irapuato, Guanajuato. Notusradio.mx. Porque eres parte de aquí. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Pues ya regresamos, gracias por continuar con nosotros y vamos a comenzar con este tema de cortesía en bares, restaurantes, centros nocturnos. Y pues bueno, lo principal es tener muchas ganas de ir. Esto vamos a hablar un poquito sobre los ingredientes necesarios para pasárnosla bien en este tipo de lugares y lo importante es pues estar de buen humor, porque si estamos deprimidos, si estamos pasando por alguna situación difícil en nuestra vida, difícilmente nos vamos a pasar un buen rato en este lugar, incluso podemos hasta contagiarle así como que nuestra mala cara o nuestro desgane a los amigos que nos estén acompañando. Entonces, el punto número uno es tener buen humor y sobre todo tener ganas de ir a este tipo de lugares. El punto número dos es querer convivir. Esto quiere decir que, bueno, con las personas que vamos a estar ahí, vamos a adecuarnos, vamos a acoplarnos y vamos a, pues, a platicar, a bailar, dependiendo del lugar a donde vayamos. Escoger cuidadosamente a dónde vamos a ir, esto porque, bueno, sabemos que hay restaurantes en donde a lo mejor van a tocar algún tipo de música en especial, hay lugares en donde se presentan tríos, mariachis, diferente tipo de música, o bien si preferimos ir a bailar, pues bueno, también escoger la banda o si nos gusta el pop o diferentes estilos. Entonces, pues escoger cuidadosamente a dónde vamos a ir para pasarnos un buen rato. Otro punto es no subestimar algunas precauciones, como pues ponernos de acuerdo quién va a manejar a la salida del lugar, si alguien va a pasar por nosotros, la hora en la que tenemos que llegar, el tiempo destinado que tenemos para estar dentro del lugar, del antro o del bar. Todos estos tipos de precauciones las debemos de tomar en cuenta. Y bueno, otro punto importante también es acoplarnos a los demás en caso de que pues dicha salida no corresponda con los demás, de que por ejemplo ya se pusieron de acuerdo si vamos a ir a algún lugar para bailar, pues el chiste es pasárnosla bien y acoplarnos. Ahora sí que si nosotros no nos gusta bailar, bueno, pues hagamos el intento. Lo importante es que todos tratemos de pasárnosla bien y pues hacer un esfuerzo, tratar de bailar y no quedarnos ahí sentados, pasarnos un mal rato. O si deciden bien ir a algún centro nocturno, algún bar, únicamente a tomar la copita, a platicar un rato y que ahí no se baile y nosotros teníamos ganas de un lugar a bailar, pues bueno, también todo es decisión de mayoría y acoplarnos. Otra cosa interesante es escoger bien el lugar de acuerdo con nuestro acompañante. Si vamos en pareja, tenemos que checar bien los gustos de quien nos va a acompañar. Si vamos ya con una persona mayor, a lo mejor vamos a llevar algún adulto mayor con lo que queremos distraerlo, queremos disfrutar un rato con esa persona en compañía de él o de ella, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta sus gustos también. A lo mejor le gusta la música de los tríos, a lo mejor la música, no sé, de algún grupo en especial, de los 70s, de los 80s, pues bueno, nos vamos a tener que buscar algún lugar así. A lo mejor le gusta cantar, pues vamos a buscar algún karaoke para que pueda disfrutar de la noche. O bien, si nuestros acompañantes son amigos del trabajo, nuestro círculo social de la escuela, de, no sé, amiguitos, vecinos, de todos más o menos de la misma edad, pues entonces ahí es importante que entre todos se pongan de acuerdo y elegir el lugar. Si vamos con nuestra pareja, pues supongo también que hay parejas que comparten los mismos gustos, entonces ya sería cuestión de entre los dos ponerse de acuerdo si es que van a ir a cenar únicamente, si es que prefieren ir a bailar, si es que prefieren ir a cantar. Entonces todo depende de los gustos de cada quien, pero es muy importante, eso sí, pues tomar en cuenta a nuestros acompañantes u a acompañante que va a ir con nosotros. Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta también es la fila para entrar. Ser un poquito pacientes, porque en este tipo de lugares generalmente hay mucha aglomeración afuera. Todos están esperando su turno para entrar, entonces pues hay que ser un tanto pacientes hasta que nos toque, y por supuesto guardar la compostura, guardar el orden. Si todo va en fila, pues bueno, no poner el orden y empezar a deshacerse la fila, sino que tomar tu lugar y esperar con calma hasta que te den el pase de entrada. También es, déjeme decirle que es más fácil entrar en pareja. En este tipo de lugares, bueno, si te ven con pareja, generalmente los organizadores de los bares, de los antros, los gerentes, deciden que haya un determinado número de mujeres y el mismo número de hombres aproximadamente. Entonces, si te ven en pareja, pues seguramente serás de los primeros en entrar. Si van en grupitos de amigas o en grupitos de puros hombres o de puras mujeres, pues también ya te tocará tu turno, y bueno, también es de los más fácilmente que escogen para que entren primero. Otro punto interesante es que el hombre debe abrirle el paso a las mujeres, que las tomen de la mano o que no se adelanten demasiado si es que está la aglomeración y cuesta trabajo la entrada o la salida, o simplemente el caminar adentro de estos lugares tan concurridos. Pues bueno, que no se les olvide a los caballeros la cortesía, la amabilidad, la solidaridad. Entonces es muy importante que les abran paso a las mujeres para que ellas puedan posteriormente seguirlos tomados de la mano, o bien irla como escoltando, sobre todo porque bueno, ahorita la delincuencia, ya saben que está a la orden del día, y pues ni las iglesias se salvan a veces de los robos. Imagínense en un lugar tan concurrido como son los antres o los bares. Aguas con las bolsas, mujeres, procuren llevar bolsas de un tamaño moderado que únicamente contenga lo que necesitan, lo que van a necesitar en ese momento, lo principal, lo esencial, y no cargarnos, que a veces nos llevamos casi hasta el perro adentro, ¿no? Entonces también en estos lugares pues llevar una bolsa así como que moderada, que no sea tan grande para que no vayas estorbando, no vayas a pegarle a alguien también. Y bueno, sea de una manera más fácil de que tú también tengas cuidado con ella. Si deseamos pues una buena mesa, es importante el reservar con anticipación, hacer una llamada al lugar a donde vamos a ir y hacer la reservación para no estar con todos estos problemas de que a la hora de que llegaste ya no encuentras en dónde sentarte, si es que llegaste a un lugar ya un poco tarde y ya está muy lleno y ya no encuentras en dónde sentarte, ya te tocó como que la mesa de hasta el rincón y ya no te la pasaste bien. Si es algún show al que vas a ir a ver, pues también mejor reserva para que tengas un buen lugar y tengas una buena vista. O bien, otra opción sería de que si ya no pudiste reservar, pues sería bueno dar una buena propina al mesero que te va a disponer la mesa. Cuando llegues al lugar y no tuviste la oportunidad de haber reservado, pues ofrécele una buena propina y dile al mesero que te consiga una buena mesa. También esto es así como que una buena idea, una sugerencia para que, si sobre todo son espectáculos los que vas a presenciar, pues bueno, los estés viendo con toda comodidad. Si vemos algún conocido, es importante presentarle a nuestro acompañante, al que va con nosotros, y no dejarlo solo por ahí. En estos lugares, así como que el saludo a las personas que nos encontramos ahí es muy informal, es más del abrazo, el beso y cómo te ha ido y de platicar, porque el lugar se presta para esto, para la plática, el relajo, el ambiente, pero no olvidarnos de la persona que nos está acompañando. Muchas veces no la tomamos en cuenta y como que la dejamos ahí a un lado y nos espera hasta que terminamos de contar todo el chisme de todo lo que sucedió, de todo cómo le ha ido en su vida, de cómo se le ha pasado el fin de año. Y bueno, queremos abordar todos los temas que en tantos días no platicamos y de todo el chisme que nos perdimos. Entonces, pues bueno, presentarle a nuestro acompañante e inmiscuirlo también en la plática de nosotros para que no se sienta desplazado y solo. Respetar el espacio de las otras personas, es decir, si nos gusta fumar, no le echemos el humo en la cara. A veces estamos tan pegados, tan juntos de unos con otros por el lugar tan reducido y nos ponemos a fumar y ya le está calando en los ojos al otro, ¿no? Y que ni siquiera conocemos, para acabarlo. Entonces, pues es muy necesario respetar los lugares de los demás y, por ejemplo, también no estirar los pies, sobre todo si son lugares en donde está mucho la pasada de gente o si están bailando, pues no estirar los pies, tenerlos recogidos para evitar algún accidente, que se vayan a caer, algún tropiezo. También es común, sobre todo los hombres que ya están pasaditos de copas, que ya de repente se te están recargando, ¿no? Así como que están sentados en el banco y usan tu espalda como recargadera, como si fuera una silla, un sillón. Híjole, eso es bien molesto. Entonces, procuremos no hacerlo. Las mujeres, como les decía hace un momento, a veces con las bolsas tan grandes que nos gusta cargar, la andamos así como que poniendo en el espacio que dejó el otro y el otro ya tiene la mitad del banco o de la silla para sentarse. Entonces hay que respetar los lugares de cada quien. Otro punto es, al pasar, siempre pidamos permiso y procuremos no invadir la barra con nuestras pertenencias. Cuando vamos a pedir alguna bebida, pues es bien fácil poner la bolsota ahí arriba y pues ellos lo que necesitan es espacio para atender y dar un buen servicio. Entonces, pues no llevarnos esas bolsas tan grandes o simplemente pues traerlas nosotros cargadas como mujeres y no invadir su espacio con nuestras cosas. Al momento de pasar, pues no empujar, evitar este tipo de empujones, porque luego de ahí pues surgen los conflictos. Entonces, pues pedir permiso. Nunca olviden el ser cortés, el ser amable. Eso te va a abrir muchas puertas y muchos espacios. Entonces, el con permiso y el gracias, recuerden que son las palabras mágicas para que todo salga a nuestro favor. Nos vamos a la siguiente canción. Enseguida regresamos. Vamos a platicar de cómo vestirnos para este tipo de lugares. Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí, sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjeme llorar, quiero sacar. Para eso. nosotros amarnos sin miedo. Eres tú la noche y yo tu sueño. Tú me cuentas cuentos. Te olvidaré, te lo juro, lo siento. Tu amor me hace daño y esto no puedes ya arreglarlo. Pero amor, por ahí, porque este amor apuesta hasta por mí. Déjenme llorar, quiero sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagar este fuego que arde adentro. Déjenme llorar, quiero despedir. Notusradio.mx, Irapuato, Guanajuato. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y antes de seguir ahora con el tema de cómo vestir en estos lugares, los centros nocturnos, los bares, los restaurantes, quiero hacer un paréntesis para mandar un saludo a mi amigo Julián Pérez, que el día de hoy nos está escuchando. Te mando muchos saludos y besos, amigo, gracias por estar al pendiente del programa. Y también quiero agradecer a Lluvia Díaz, que también cada miércoles nos escucha, no se pierde ningún programa, y me comenta que le gustan mucho las canciones que le ponen, que si yo las escojo. Sí me dan la libertad de escoger, pero todo es buen gusto aquí de Fanny, que está en los controles y que tiene buen gusto musical, porque finalmente ella es la que escoge, a veces las escoge de acuerdo a los temas de los que estamos hablando, otras veces, pues bueno, seguramente de acuerdo al estado de ánimo que tenga, pero es Fanny. Entonces, Lluvia, tienen buen gusto tú y Fanny en las canciones. Y si quieren alguna en especial, pues háganosla llegar y con gusto aquí la buscamos y se las ponemos. También Alondra Velázquez, que también nos escucha, Darío Ledesma, Jorge Castillo y Octavio Álvarez, que también a veces me manda mensajitos y me dice, te escuché, y a mí no me manda saludos. Entonces, pues ahí están tus saludos, amigo Tabo. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema de cómo vestirnos. Pues aquí ahora sí como que es nuestra opción para lucirnos de acuerdo a cada estilo de cada persona. Aquí sí no hay reglas para lucir lo que está de moda. Si te gusta vestirte estrafalario, si te gusta vestirte vanguardista, si te gusta ser sexy, pero sin caer en lo vulgar, obviamente. Estos son los tipos de lugares en donde ahora sí que podemos vestirnos a nuestro antojo y al gusto de cada quien. Estos son los momentos para lucirlos y para no, donde no hay reglas, porque cuando vamos a una boda, pues sí tenemos que escoger a lo mejor nuestro vestuario con determinado cuidado, de que por ejemplo una mujer pues no puede ir de color blanco, ¿verdad? Porque la novia va de blanco. Si nos vamos a alguna cena formal, pues nuestro vestuario tiene que ir de acuerdo al lugar a donde vamos a ir o de las personas con quien nos vamos a topar. Pero cuando vamos a bailar, pues ahora sí que cada quien como se sienta cómodo, como quiera lucir, si quiere lucir el último grito de la moda, pues está muy en su derecho de hacerlo, porque estos lugares son precisamente los adecuados para vestirse como quieran. obviamente les decía hace un momento, sin caer en lo vulgar, sobre todo los que les gusta de la moda muy sexy, pues procuren que no anden enseñando de más, porque lejos de verse atractivos, elegantes, sexys y bonitas, pues denotan todo lo contrario. Entonces, mucho cuidado con esto. Al momento de bailar, vamos a hablar a la hora de que decidimos un lugar para ir a bailar. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Aunque es involuntario, es muy común pisar a la gente. En estos casos, cuando estamos bailando y ya dimos algún pisotón al conocido o al desconocido, procuremos siempre pedir una disculpa, que no se nos olvide. Y si por alguna razón la música está muy fuerte y las palabras no se escuchen, por lo menos con un gesto de sonrisa, con eso basta, voltear a verlo a los ojos y sonreírle, y así como que una seña de disculpa, me fue sin querer, con eso basta. Con una pequeña sonrisa el otro nos va a entender que obviamente fue sin querer este pisotón. Si vamos en grupo, evitemos dejar a una persona sola en la mesa, esto por consideración y sobre todo si es mujer. Recuerden que no falta el que a lo mejor le da pena bailar o de plano no sabe hacerlo y prefiere quedarse sentado, o bien el que no traía muchas ganas de ir. Por eso les decía en un principio, si vamos acompañados de un buen grupo de gente o de una pareja a un lugar a donde vamos a ir a bailar, pues hay que hacerlo con ganas, porque si no tenemos ganas, mejor nos quedamos en nuestra casita. Entonces, no falta el que por ahí no le gusta bailar o simplemente no tiene ganas de hacerlo, trae sueño o se siente mal o por X o Y razón no quiere bailar, se queda sentado. Entonces, por cortesía, hay que acompañarlo. Si no lo podemos convencer de que se levante a bailar, bueno, pues sentémonos con él y hagámosles la plática un rato, y hay que acompañarlo. Ya después le tocará el turno a otro, ponernos de acuerdo para que el otro le haga compañía, sobre todo si esta persona es mujer. Cuando es un hombre, muchas veces no quieren levantarse a bailar por estar tomando. Entonces, en este caso, pues ahora sí que cada quien, ¿no? Si prefiere estar tomando y ver a todos bailar, pues que se quede solo. Pero si es mujer, sí hay que hacerle compañía. También, para quienes no les gusta bailar, evitar criticar, porque esto se ve muy mal y es muy común, sobre todo, bueno, yo he visto muchas ocasiones que, bueno, ya no se quiso parar a bailar y te quedas en la mesa con algún acompañante y te pones así como que a cuchichear, a secretear uno con otro, y mira, ya viste ese gordito que sabroso baila, o ya viste aquella cómo se mueve de sexy, o sea, estas cosas. Aunque lo digas en secreto, pero tan solo con la mirada, con las risas o con lo que se vea que te estás chismeando al oído con tu acompañante, esa persona ya se dio cuenta de que están hablando de él. Entonces, también evitar los señalamientos con el dedo y el ser muy obvio, que la vista sea muy obvia a esa persona que estás criticando, tratemos de evitarlo al 100%, por favor. Por miedo a vernos ridículos, hay quienes evitan el bailar. Pero déjenme decirle que si nos esforzamos y nos dejamos llevar al ritmo de la música, pues este momento puede ser muy divertido. Lo he experimentado, déjenme decirle. A mí sí me gusta bailar, pero hubo un tiempo en el que yo, bueno, yo estaba embarazada ya casi de 9 meses y me tocó ir unos 15 años y me decían, párate a bailar. Y yo, no, es que yo me puse a bailar en frente del espejo y me veía bien ridícula con mi panzota moviéndola de un lado. Entonces ese día yo prefería no bailar, pero a final de cuentas me convencieron y bueno, yo dije, bueno, ya, si me van a ver, pues que se rían de mí, ni modo, sí es cierto que me veo bien chistosa. Y ya me puse a bailar y vea qué bien me la pasé. O sea, el chiste es pues dejar la pena a un ladito y tratar de pasarla bien, dejarte llevar al ritmo de la música. Los que de plano no saben hacerlo, pues al ritmo de la música, al son de la música, muévanse de un lado a otro y van a ver, fijándose en los pasos de los demás, también es una buena manera de aprender un poquito a moverse y pues la van a pasar muy bien. El chiste es divertirnos cuando acudimos a este tipo de lugares. Otro punto importante a la hora de ir a bailar es llevar unos zapatos cómodos para hacerlo. A veces, sobre todo las mujeres, tenemos pues esta costumbre de ponernos los zapatos bien altos y que ni siquiera ni podemos caminar. Dice mi mamá, pareces gallo espinado por la forma en que caminas, que no puedes hacerlo con los zapatos. Entonces, procurar, sí, a lo mejor llévate unos zapatos de tacón, pero de un tacón moderado, con el que puedas caminar bien y que puedas bailar sobre todo. O bien algunos zapatos de piso si te sientes cómoda con ellos. Ya les decía, en estos lugares no hay reglas de etiqueta, de vestir, de qué ponerte y qué no. Aquí te puedes llevar lo que tú quieras, lo que está de moda y con lo que te sientas a gusto. Y si tu principal idea, tu objetivo es ir a bailar, bueno, pues procura llevarte los zapatos cómodos. Y también vamos a dar algunas sugerencias, por ejemplo, si es importante conocer en estos lugares las distintas bebidas, de preferencia no mezclarlas, las dulces o azucaradas, porque este tipo de bebidas tienen un grado mayor de alcohol que las otras. Entonces, pues procurar conocer qué es lo que vamos a tomar. Si te llevan la carta y por ahí algún nombre te salta o no lo conoces, no lo has probado, mejor ni lo intentes en ese momento, no sería la oportunidad para probarlo, ya será en otra ocasión, pero cuando estés ahí no. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que el alcohol relaja y si tú no lo has probado con anterioridad, no sabes qué tanto te va a caer. Entonces, procura mejor probar lo que ya conoces, lo que te gusta, lo que estás acostumbrado, lo que toleras y que sabes que no se te va a subir tan rápidamente. Otra cosa, bueno, el alcohol relaja y anima con moderación, pero el exceso es malo, incomoda y causa muchos problemas. Aquí procurar no tomarse esas copitas de más si nos sentimos contentos, relajados, animados y a veces no estamos conscientes de las que llevamos y cuando menos acordamos ya estamos bien perdidos. Y esto no es molesto a lo mejor para el que se encuentra de plano ya perdido en el alcohol, sino para los acompañantes, porque el problema es quién lo va a llevar a su casa o que ya está de plano dormido, sentado ahí en su lugar, cabeceando, cayéndose de sueño, o que se ponen los de mala copa y bueno, ya con este tipo de personas es un enfado, se ponen insoportables o que le empiezan a echar pleito al de enfrente nada más porque se le quedó viendo feo. Entonces, pues haces pasar un mal rato a tus acompañantes. Entonces, evitar todas el exceso de alcohol. Evitar enfrentarse con algún mala copa también. Si insiste en molestar a estas personas, sea mujer o sea hombre que se puso ya muy mal, es mejor acudir con el capitán o bien con los meseros del lugar, ya que estas personas ya están un poco más acostumbrados o diremos que ya saben cómo lidiar con los malacopas. Entonces, pues para evitar un enfrentamiento, pues mejor hablemosle al capitán o algún mesero y decirle, ¿sabe qué? Esta persona me está provocando, ya anda mal. Y pues póngase usted de acuerdo con él. Ya él sabrá si lo saca del lugar o lo mueve de la mesa o ya sabrán qué hacer con esta persona. Lo importante es evitar los enfrentamientos en este tipo de lugares. Otra cosa importante también son las bebidas adulteradas. De esto vamos a hablar al regresar. Vamos a escuchar la siguiente canción. Y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Posible, mi amor, amor. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros y también quiero mandar saludos a mi amigo César Rodríguez, que también nos escucha. Él nos escucha por los podcasts, entonces pues cuando esté ya este programa listo, seguramente va a estar recibiendo sus saludos, que también me pide que se los mande. Y a todas las personas familiares que nos están escuchando en Celaya, muchos saludos para todos ustedes. Y bueno, también vamos a continuar con las bebidas adulteradas, que era lo que les había mencionado hace un momento. Estas las podemos encontrar en cualquier sitio, no crea usted que nada más en los restaurantes y bares de bajo prestigio, sino también en los de mucho caché. Aquí por lo general esto es un negocio, a veces no tanto del restaurante o del lugar, sino es negocio de los meseros, quienes suelen mezclar o intercambiar bebidas de las adulteradas, y así es que procuremos revisar que nos estén sirviendo lo correcto, porque es aquí el problema, que muchas veces no estamos atentos de lo que fue lo que nos sirvieron, lo que destaparon, no nos fijamos o no lo hacen delante de nosotros, y es aquí cuando nos metemos en problemas y nos topamos con esta situación. Por eso hay que estar muy atento a situaciones raras o al primer síntoma de intoxicación por bebidas adulteradas y acudir al médico de ser así. Nosotros ya nos conocemos y sabemos qué tanto aguantamos a la hora de tomar alguna bebida alcohólica. Si somos de largo aguante, pues bueno, la llevamos de gane. Y si es así y damos el primer trago a alguna bebida que posiblemente esté adulterada, seguro nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir mareados a la primera. Entonces aquí es momento de pararle y de encender los focos rojos, inmediatamente acudir con algún médico, con algún alguien que nos acompañe al doctor y que nos revise, porque esto puede ser fatal. Antes de tomar, pues es importante ponerse de acuerdo de quién va a ser el conductor designado, quién va a llevar a todos los amigos a su casa, quién nos va a entregar, para evitar accidentes de algún problema. Por lo general, cuando se toma cerveza, refresco o licores, déjeme decirle que no se brinda. Es muy común que por la alegría, el gusto, la celebración que estamos festejando en ese momento, pues levantamos la copa y decimos salud, incluso algunas palabras. No está mal hacerlo, pero sí hay que tener en cuenta que únicamente se brinda con el vino y con el champán. Con el refresco, la cerveza y algún otro tipo de licores no se hace esto. Si fuma, es también muy importante que solicite el permiso de los demás antes de prender el cigarro. Espere que todos hayan terminado de cenar o bien antes de que cene. En esos son los momentos adecuados para prenderlos. Ahorita ya hay muchos lugares que no dejan fumar y tienen los letreros al por mayor, y debemos de saber de antemano antes de ir a cualquier lugar de estos, que si nos gusta fumar, en esos lugares no lo podemos hacer. Pero si nos vamos a algún lugar en donde sí nos permiten todavía el fumar, pues bueno, el pedir permiso a nuestros acompañantes si lo podemos hacer antes de que sirvan la cena o la botana, lo que vayamos a cenar o a comer en ese momento, o bien después del postre. Y bueno, no vaya a pasar como alguna vez escuché que una persona le dice al fumador: no, oye, no te molestas si como mientras fumas. Y esto debería de ser completamente lo contrario, más bien pedir permiso y no fumar si alguna persona está comiendo. Entonces hay que respetarlo y esperarnos hasta que termine de comer para encender el cigarro. Y bueno, si nuestra salida fue a un restaurante, aquí déjeme decirle que no se debe usar palillos de dientes. Es muy común que después de la comida, sobre todo si fue carne o algún tipo de comida que se nos quedó atorado, buscamos el palillo de dientes y delante de todos estamos metiéndonos el palillo. Hay que procurar hacerlo en el baño. Levántese y vaya al baño y entonces sí límpiese los dientes con el palillo. El no eructar, a veces por la mucha confianza que tenemos con los amigos, se nos hace bien fácil eructar y a veces hasta graciosos creemos que nos vemos, y no es así. Por respeto a los demás, a las mujeres, a las amistades que tenemos, también si tiene mucha la necesidad, pares y váyase al baño a hacer este tipo de cosas. Hoy en día es común pedir que lo que nos sobra para llevar. Esto no se hace en un restaurante formal. Si el restaurante no es formal, pues bueno, usted ya lo compró, ya lo pagó, y si le sobró mucho, pídalo para llevar. Pero si está en un lugar formal, evítese la pena. Entonces no pida las sobras o lo que le quedó para llevar. Esto no se hace. Regresar la silla al lugar es muy importante, porque muchas veces nos levantamos y se nos olvida. Entonces hay que regresarla a su lugar y que todo quede en completo orden. Si a la salida nos ofrecen mentas o dulces, no es prudente tomarlos a puños. Me ha tocado ver también señoras que dicen, ay, es que a mi nieto, es que a mi hijo le gustan mucho y le voy a llevar. Y como tienen 3-4 nietos, agarran ahora sí que todo lo que les quepa en la mano. Entonces, también tratar de evitar este tipo de cosas. Si nos ofrecen a que nosotros las tomemos, es nada más tomar uno y listo. Y si no las dan, pues bueno, ahí ya es diferente. Si nos retiramos de la mesa antes de los demás, es prudente también disculparnos, decir que bueno, ya nos vamos, una disculpa y me retiro. Si ya es tarde e hicieron sobremesa y ya nos queremos retirar del lugar y no sabemos cómo terminar la conversación, aquí le voy a dar un truco para que lo haga. Y bueno, aquí lo que hay que decir es dar a entender a los demás que seguramente los otros tienen miles de cosas que hacer. Ahora sí que ya sabemos que es usted el que a lo mejor tiene sueño o el que al siguiente día tiene que levantarse temprano, pues no lo vamos a decir, más bien vamos a dar a entender que son los otros quienes tienen miles de cosas que hacer y que es momento de que nos retiremos. No hacer bolitas con el pan antes de llevarnos el platillo. Muchas veces nos llevan un cesto de pan y empezamos a comer y todo lo que nos cayó empezamos a recogerlo y a hacerlo bolitas. Tratar de evitar todo este tipo de cosas. Si se nos antojó el platillo de al lado, es prudente preguntarle al mesero por el platillo, el nombre del platillo y que te lo traiga. Y no estar gritando o hablando en voz fuerte a la otra persona que ni siquiera conoces y preguntándole, oye, ¿cómo se llama tu platillo? Porque pues esto no se ve bien. Es de mala educación también hablar de mesa a mesa. Pues lo que le comentaba hace un momento, si vemos a alguien que conocemos, no lo vamos a saludar de orilla a orilla. Es mejor pararse e irlo a saludar hasta su lugar. También no se debe de hacer ruido ni al comer ni al beber. Cuando hay un plato caliente, aquí hay que insistir en que lo coman para que no se les enfríe. Estamos acostumbrados a, y lo que se debe de hacer, lo correcto, es de que cuando ya están todos los platos servidos en la mesa, empezar a comer. Pero cuando los platillos son calientes, al primero que se les sirvió, sí hay que insistirle para que se lo coma, porque si no, de aquí a que llegue nuestro platillo o el de todos los demás, ya va a estar fría la comida, entonces pues así ya no va a estar buena. Hay que insistirle en que pruebe ya los alimentos. Cuando hay 8 platillos servidos, podemos empezar a comer, ya que el mesero seguirá repartiendo a los otros comensales. Es decir, si somos un grupo grande el que estamos en este restaurante, pues bueno, cuando estén ya la mayoría de los platos servidos, pues hay que invitarlos a que empiecen a comer y ya posteriormente, poco a poco, irán llegando los demás. Para llamar al mesero, hay que evitar chiflar o hacer ruidos así como que de besos tronados para que acuda a nuestro lugar. Aquí en este caso es mejor levantar la mano si es que está muy lejos y no queremos gritar o no queremos pararnos, hablarle. Entonces es mejor que hacerle una seña con la mano para que nos voltee a ver, y si no está tan lejos, pues simplemente decirle al mesero, atiéndame por favor, y ya le dicen sus necesidades, y no chiflar ni hacer ruido tampoco con los cubiertos y la copa, que a veces así también se acostumbran algunas personas a llamarlos. Los codos, como ya sabemos, no se ponen en la mesa, sin embargo hay en lugares, sobre todo cuando hay la música muy fuerte, que es difícil escuchar tan solo al que está de frente o al lado de nosotros. En esta situación, pues sí, por ponerle atención y querer escuchar lo que nos están diciendo, utilizamos los codos como para apoyarnos y hacernos de frente para escucharlo. Aquí, bueno, se vale, pero mientras uno está comiendo y no hay necesidad de poner los codos, no hay por qué hacerlo. Cuando nos sirven un plato caliente, no soplemos, es mejor remover con la cuchara hasta que se enfríe, y también recuerde no sorber lo caliente, porque esto se oye muy mal. Si es buffet, aquí en esta situación, déjeme decirle que no hay que servirnos como si fuera nuestra última comida que vamos a dar en nuestra vida. Es mejor pararnos, ya sea 10 veces, si es necesario, a servirnos, a que lleguemos con el plato atiborrado de comida que hasta ni antojo, ya ni siquiera se antoja de la revoltura que se hizo. Al ordenar, pues también hay que procurar hacerlo rápido y no ser tan quisquilloso. ¿Rápido por qué? Porque desesperamos a los demás o los demás acompañantes tienen hambre, y bueno, si tú te tardas las horas en ordenar, pues es desesperante. Y quisquillosos porque pues hay comidas en que pedimos un plato, una sopa, y decimos, pero que no tenga ajo, que no tenga cebolla, que esté bien cocido, que esté, todas este tipo de cosas hay que evitar hacerlas. Ya sabes que si vas a algún lugar, pues vas a comer, vas a probar diferentes platillos que no están hechos a tu gusto. Entonces procura escoger uno que es el que más se te antoje y el que tenga los ingredientes que te gusten y que sabes que no le vas a quitar, que te los vas a comer. Por respeto, pues no podemos tutear a los meseros, aunque sea muy joven el mesero, es mejor hablarle de usted, ya que los meseros tampoco nos pueden tutear a nosotros. En cuanto se siente en la mesa, coloque la servilleta en sus piernas. Aquí evite abrirla con una sacudida violenta, la servilleta así como que les está echando aire a todos. Entonces, suavemente se abre la servilleta y se coloca entre las piernas. Nunca la coloque ni en el cuello como si fuera un bebé, o en el cinturón, ya la tenemos por ahí atorada, o a veces entre los botones de la camisa. También esto se ve muy mal. Se coloca entre las piernas. Cuando terminemos de comer, hay que evitar tratar de doblar la servilleta y así como que esconderle las manchas. Esto no se hace, simplemente se coloca de una manera suelta del lado izquierdo del platillo. Cuando ya han recogido los platillos, pues simplemente de una manera suelta sobre la mesa en el lugar donde comió. Cuando hay un anfitrión que fue quien los invitó a la cena, a la comida, hay que estar atentos a los movimientos de esta persona a la hora de que ya terminó de comer. Si el anfitrión coloca la servilleta sobre la mesa, esta es una señal de que ya se acabó la reunión y que ya nos podemos retirar. Entonces hay que estar siempre al pendiente de los movimientos del anfitrión. Nos vamos a la siguiente canción, pero enseguida vamos a estar hablando sobre la propina y la cuenta en los bares, algo también muy importante que no hay que dejar pasar. ¡Suscríbete! afectos tú me has moldeado. Y en todo vives tú. Pues ya estamos de vuelta. Vamos a hablar ahora sobre la propina y la cuenta y algunos accidentes que suelen suscitarse dentro de los bares, los restaurantes y los antros. En cuestión de la propina, hay que ser generosos. En nuestro país se acostumbra a dejar ya sea de un 10 hasta un 15%, esto según el servicio que hemos recibido. Esto lo digo en nuestro país porque hay otros lugares en donde es casi un insulto dejar la propina, pero aquí en México sí, de un 10 a un 15% según el servicio se deja la propina. En caso de que el servicio haya sido pésimo, déjeme decirle que no se sienta mal en esta situación en excluir la propina. Mejor no deje nada, es peor que nos hayan atendido mal y que nosotros solamente dejamos 3 pesos. En este caso, quítelos y mejor no deje nada. También no se vale que en los restaurantes haya algunos en los que incluyen ya la propina dentro de la cuenta. Eso tampoco es válido, ¿eh? Si es así, se reporta a Profeco porque no deben de hacerlo. La propina se deja de acuerdo al servicio y no debe de ser obligatorio, porque si el servicio fue malo, pues no se debe de dejar tampoco. En cuestión de la cuenta en bares, aquí bueno, es prudente revisarla muy bien o bien pedir cuentas individuales, sobre todo cuando vamos grupos grandes de amigos a algún lugar, pues pedir que se vayan abriendo las cuentas individualmente, esto para evitar que nos están cobrando de más, sobre todo porque algunos meseros son medios aprovechadillos en cuestión de que ya ven a alguna persona pasadito de copas y dicen, ah, ya no saben ni qué pidieron. O cuando son grupos grandes, pues también, de tanto lo que fue lo que se estuvo ordenando, que ya no se acuerda ninguno de qué tanto fue lo que se consumió y se termina pagando hasta lo que te metieron ahí de más. Entonces, es mejor pedir cuentas individuales o bien checarla muy bien y estar al pendiente de todo lo que cada uno consumió para que la cuenta sea la correcta a la hora de pagar. En cuestión de los accidentes, ya para finalizar, bueno, aquí, si por accidente se nos cae la servilleta, que la servilleta sea de tela, es prudente pedir al mesero que nos traiga una nueva y no se esté agachando, esté haciendo ahí de ademanes para recogerla. Es mejor que nos traigan una nueva y hay que pedirla. Si derramamos algo en el mantel, que también suele suceder y sobre todo cuando traemos niños pequeños, no hay que hacer tanto alarde de esto ni tanto drama. Aquí, con compostura y como se debe de hacer, pedir al mesero que lo cambie. Él seguramente ya vio el desastre o lo que ocurrió, el derrame, y va a ir a cambiarlo enseguida. Entonces, ni hay que regañar al pequeño, ni hay que pedir tantas disculpas si fuimos nosotros y estamos muy avergonzadas de haberlo hecho. Entonces, pues sí, con un disculpen, fue un accidente y con eso basta. Y no casi que le andamos secando el pantalón al compañero que ya también se la tiramos encima. Entonces, pues todo con moderación y no hacer tanto alarde de esto. Y por último, si algún alimento se atora en la garganta, olvídese inmediatamente de los modales y pida ayuda. Aquí sí no incluye ninguna etiqueta, ninguna regla de nada. Aquí se olvida de los modales y pide ayuda porque lo más importante es salvar la vida cuando una persona se está atragantando. Pues hemos llegado al final del programa de Otro Estilo. Les recuerdo que los espero el próximo miércoles con más temas de interés de cortesía social y de etiqueta. Así es que, pues bueno, acompáñame el próximo miércoles. Estaremos con todo gusto nuevamente aquí en su programa Otro Estilo. Mi nombre es Ari Hernández. Le deseo que tenga una excelente tarde y bueno, que la disfrute y se la pase muy bien lo que resta de la semana. Muy buenas tardes.